Con Liliana Robledo, secretaria de la Mujer del Gobierno de La Pampa. Liliana, buenos días. Pablo Cucharini y Johnny Moleker te saludan. Hola, buen día. ¿Cómo están? Bien, bien. Liliana, Día Internacional de la Mujer y este año con paro, que han convocado en, no solo en Argentina, sino en 51 países. Sí, la verdad que es una jornada distinta, es una jornada de reflexión y de también repensar, en este caso, las organizaciones que han planteado el paro a nivel nacional, la productividad que generan y generamos las mujeres para poder demostrar una vez más lo valiosas que somos para el sistema y muchas veces invisibilizadas desde la palabra hasta la acción concreta y bueno, y ni hablar cuando nos quitan la vida. Así que una jornada para nosotros de reflexión, si bien las áreas mujer que trabajamos en la provincia. Comunicación con Liliana Robledo. Liliana, estabas haciendo una reflexión sobre el Día de la Mujer. Sí, bueno, no, esto comentarte de que nosotros estamos en nuestro lugar de trabajo justamente para la atención de mujeres y no dejarlas solas en ningún día, hoy tampoco. Y bueno, y sí participar activamente de la marcha, de la movilización que está organizada por las ONG y la comunidad en general. También entendiendo que siendo parte del sistema, el cambio cultural lo vamos a lograr entre todos los sectores del Estado y la comunidad en general, las ONG, así que por eso que nos sumamos también a la movilización del día de hoy. Recién comentaba que ayer a la tarde en la legislatura hubo una especie de capacitación y el inicio de lo que es el mes de la mujer para el área estatal. Sí, nosotros ayer lo que hicimos fue una jornada de derechos laborales, porque también estamos viendo que, bueno, en realidad el 8 de marzo se genera a través de una lucha sindical y bueno, y veíamos que 100 años después, más de 100 años después, seguimos en las calles peleando por nuestros derechos. Y hoy en la situación de crisis que estamos viviendo y que inclusive en nuestra provincia no es ajena, vemos muchos derechos laborales vulnerados, principalmente en mujeres, por falta quizá a veces de información y por obviamente una patronal abusiva. Es por eso que bueno, pusimos en conocimiento la legislación vigente y obviamente los contactos desde el Estado para que todas las mujeres puedan acceder a su derecho, ¿no? Y han presentado este programa Empoderadas. A ver, dame algún detalle de esto. Bueno, Empoderadas en realidad es un programa que diseñamos desde la Secretaría porque teníamos, digamos, como parte de ante un hecho concreto de poder visibilizar, perdón, una situación de violencia, empoderar a esa mujer, siempre nos quedábamos con el, bueno, lo ayudamos, le acompañamos a hacer la denuncia y nos quedamos ahí. Entonces, bueno, el empoderar es justamente poder revincularla con la sociedad, empoderarla, sostenerla y hacerle un seguimiento para que tenga la fortaleza suficiente para reincorporarse principalmente al mercado laboral. Así que nosotros hemos diseñado distintos talleres que también tienen que ver con la necesidad real de cada una de las localidades, no con un programa enlatado que baja desde la capital hacia las localidades, sino ante la necesidad real de una mujer de una localidad, Empoderadas va a estar ahí para asistirla, sostenerla y darle continuidad en el tiempo para que pueda lograr realmente la independencia económica que necesitamos que logre. ¿Se está por poner un observatorio de violencia de género también, Liliana? Ya lo tenemos vigente, nosotros al observatorio en realidad lo teníamos previsto ya desde el año pasado, lo que pasa que en el transcurso del año se lanzó el Plan Nacional de Acción. Entonces tuvimos que esperar un poquito para poder coordinar conjuntamente con Nación, digamos, las celdas de carga de información para que sea uniforme y que La Pampa pueda tener sus estadísticas a nivel país, también ser parte que hoy no teníamos estadísticas, son muy pocas las que hay. Bueno, hoy ya el observatorio sí está en funcionamiento, ya está cargando sus datos, Y seguramente ya seremos parte en la próxima estadística con números reales que va a brindar la Secretaría a través del observatorio y a través también de estadística y censo de la provincia que ellos están trabajando también activamente, bueno, para coordinar el trabajo con INDEC a nivel nacional. La relación con el gobierno nacional y los programas que se pueden llegar a implementar desde Nación en La Pampa, ¿cómo está esa situación? Mira, nosotros estuvimos participando en el mes de febrero, hace unas 15, 20 días, en el Consejo Federal. Bueno, se hizo el reclamo pertinente porque nosotros hemos presentado de distintas localidades distintos proyectos para bajar esos programas. Bueno, nos han prometido que en el transcurso de estos meses estarán llegando. Bueno, y lo más importante es que hemos avanzado en conjunto con el gobernador de la provincia en la posible construcción, está muy avanzado ya, de un hogar, un refugio, para aquí, para la localidad de Santa Rosa, que bueno, nosotros nos hace falta porque principalmente la municipalidad tiene uno, pero bueno, está a veces desbordado de gente y nosotros necesitamos realmente tener nuestro propio espacio para contener no solamente a las mujeres de la capital, sino también del interior, que a veces llegan a hacer sus denuncias o se trasladan, y mientras que se ubican y se pueden incorporar nuevamente a otra comunidad, necesitamos tener un lugar donde asistirlas. O sea que se puede llegar a construir este año un refugio. Sí, nosotros tenemos el OK de Nación, bueno, del Consejo Nacional de Mujeres, y ahora estamos con todo el expediente burocrático, que es lo que necesitamos para terminarlo. Ya está muy avanzado y esperemos que en el transcurso del año ya se pueda licitar la obra. Liliana, tengo entendido que estaban faltando botones antipánico. ¿Esto se ha hecho el reclamo? ¿Cómo es el tema con el Poder Judicial? Mira, los botones antipánicos se entregan a pedido de la justicia. También nosotros no tenemos intervención de manera directa y cualquier caso que nos ha llegado nosotros los hemos podido resolver. O sea, nos han atendido en el reclamo. También hay una especie de pase en este momento para poder incorporar las pulseras electrónicas, sí, que va a ser mucho más efectivo a nuestro criterio que el botón antipánico. Bueno, también están en ese proceso. La verdad que nosotros tenemos en algunos casos botones que están sin uso, que nos han comunicado, bueno, y también depende de un fiscal, del juez que interviene en la causa, de solicitar el reintegro cuando ese botón no se está utilizando. Así que bueno, había todo un proceso administrativo interno para poder recuperar esos botones que ya no están en uso, que ya se ha solucionado ese problema, y poder ponerlos nuevamente a disposición de la comunidad. Bien, Liliana, no sé si querés agregar algo de este tema, porque te quiero consultar sobre la cuestión política, que has aparecido el fin de semana en algunos medios como posible candidata o precandidata del Partido Justicialista a diputada nacional. Mira, la verdad que yo me quedé sorprendida, tanto como muchas otras personas que me han llamado con respecto a este tema. Entiendo que en este momento el proceso que está viviendo el Partido Justicialista es buscar una lista de unidad, y bueno, y serán los que se tengan que sentar en la mesa de discusión los que resuelvan quiénes van a ser el candidato. Por supuesto, nosotros vamos a estar representados dentro de nuestro espacio político, y bueno, y será lo mejor que se tenga que decidir para el conjunto, y que podamos llevar nuestra voz al Congreso de la Nación como pampeanos. La verdad que me halaga en cierta manera que reconozcan de última la militancia y el trabajo, pero bueno, no es algo que se haya conversado, que tenga realmente algún asidero esa información. La verdad que no está en mi alcance, ni he tenido ninguna comunicación al respecto. Teniendo en cuenta que dijo el gobernador Berna que la lista se armará por consenso, si llega ese ofrecimiento más adelante, ¿que lo vas a pensar? ¿Estás dispuesta? Mira, todos los que hacemos política realmente nos gusta ocupar el espacio, y más aún si es a través del voto popular. Yo ya estuve en la lista en la elección anterior, acompañando a Sergio Siliotto en la fórmula, y la verdad que para mí representar a mi provincia y representar a mi partido siempre es un orgullo en el lugar que me toque estar. La verdad que no lo he pensado, no es algo que tenga como meta, digamos, en lo inmediato, pero si llega la propuesta, obviamente la analizaremos y veremos lo que es lo mejor para el conjunto de todos los pampeanos. Liliana, gracias. No, muchísimas gracias a vos. Hasta luego. Bien. La palabra bueno. de la secretaria de la mujer, Liliana Robledo, refiriéndose al Día Internacional de la Mujer. Y también, bueno, ahora lo último, hablando de este rumor que circuló el fin de semana de que integraría la lista de candidatos